Que yo traigo el flow. Ahora. Así es. Mira que estoy ahora. ¿Quién está? Mira que estoy ahora. ¿Quién está? Mira que estoy ahora. ¿Quién está? Ahora. Que explora. Ahora. Dale. Ahora. Flora. Cantemplora. Cantemplora. Cantemplora. Es que el ojo no puede verse a sí mismo. Es que el ojo no puede verse a sí mismo. Cantemplora. Supermercado como un corazón etiquetado con esta marca que ha quedado en el corazón inconsciente que ahora siente. No solo piensa, ahora está de repente, viene de repente, no está yendo con sus pies marcados, con el paso firme, lo que está.